Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana, atención, haremos el programa en el Por favor, vaya mañana a Tecnópolis a las 7:30 de la tarde. Vayan temprano, lleguen más temprano para que se vea. Hay que ir temprano a la cancha con la boleta en el bolsillo. Sí, sí. Por la entrada principal de Sufratigue, que es la General Paz, ¿verdad? Sí. Fondo. Sufratigue es una cosa y la General Paz es otra. Sí, pero ahí está, es paralela, es la primera, o sea, sí. Es la primera. ¿Dónde está el cartel? Sí, sí, sí. No, acá no, acá no. ¿Acá de este lado no? No. Bueno. Va a haber la entrada por la General Paz. Por esa derecho, sí. Al fondo está la nave de la ciencia, que es donde vamos a estar nosotros. La nave del olvido, donde vamos a estar nosotros. Si no, grite o pregunte. ¿Qué va a ser? Pregunten, por favor, pero vayan, porque es una sala enorme. Gigante. No va a ir nadie, ya estoy. Sí. Yo ni el optimista siempre pronostica eso. Se Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Han llegado las empanadas, que son el premio a habernos adjudicado una fecha de grande. La Venganza Será Terrible, como foro de opinión deportiva, sí. Ha ganado una la fecha Liga de programas. Grande T por encima de programas deportivos. De todos, pero especialmente deportivos, lo cual. Bueno, no significa que uno sepa nada porque se trata de adivinar los resultados. Bien. No, no es eso, ¿eh? Pero, como han llegado empanadas, sí. Hemos preparado un informe, interrogando incluso a quienes la traían, acerca de empanadas, concepto y objeto. Uh-huh. Señora, cuidado con las empanadas. Sí, ¿en qué sentido cuidado? ¿Por qué? Sentido de, ¿quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Primero, ¿es el repulgue un signo universal que se comprende perfectamente o cada fábrica de empanadas tiene su manera de codificar los repulgues haciéndolos otorgándoles un significado? Ese es el motivo de nuestra dispersión. El repulgue tiene un significado. ¿Ese significado es admitido por todos? ¿O hay pluralidad de significados a punto de que conforme cambie la fábrica de empanadas cambia también el significado de los repulgues? No, bueno, mire, lo tenía el significado, lo tenía, pero la heterodoxia que llegó finalmente a las empanadas convirtió en una especie de torre de Babel. Convirtió cualquier cosa. Antes el significado y el significante era el repulgue. Sí, claro. El significado el relleno. Sí, señor, exactamente. Sí. Bueno, hoy en día también, pero ha cambiado el signo y la cosa. Bueno, así empezó la confusión, porque la empanada clásica. Todo esto antes del estructuralismo no pasaba. No, señor. La empanada clásica. Griega, dice usted. No, la empanada acá tucumana, salteña. Tiene un repulgue clásico que era la empanada de carne y tiene 13 repulgues por empanada. No, sí, pero es todo el mismo repulgue. El mismo. O sea, para saber de qué es una empanada, vos tenías que romperla o comértela. Bueno. Claro. Pero no había tanta variedad de relleno. No, para mí había una sala clase de empanada que era de carne. La empanada de carne. Todo lo demás es un amaneramiento cipallo. Este no es cipalla. Sí, señor. No, de crédito a la humita, a cebolla y queso. Y le doy crédito hasta ahí. Cebolla y queso, dejen nada. La humita puede ser. Sí, para el partido está vegano. Una cosa así, de respeto. Sí, sí, sí. A nuestros ancestros. ¿Pero qué tiene que ver sus ancestros con la humita? Pero déjeme a mí de estos empanadas de berenjena, por ejemplo. Sí. Bueno, no hay. Usted se la agarra siempre con la berenjena. Hay decepciones decepciones que no se curan jamás. Un niño que muerde una empanada y adentro encuentra la fatal berenjena, ese pibe está condenado a ser un delincuente. Casi no hay empanada de berenjena. Es el desengaño. Después, yo tengo un sobrino que no te muerde una empanada, porque una vez mordió y había berenjenas dentro. Y desde entonces rehúye toda sorpresa. Porque no probó las de ciruela. No, ¿hay empanadas de ciruela? ¿En qué consiste? Hay empanadas de ciruela pero para remedio únicamente. son drogas eso, no son empanadas. Ahora, yo he notado que estas empanadas, sí. Creo que son empanadas de Clarín. Sí, son de Clarín. No tienen repulgue, sino... No. Está impreso unas letras. Sí, tiene el cierre así como si fuera un título para... Sí, sí no sé, pero... Tiene dos letras. Está escrito. A mí me parece mejor esto. Yo directamente, si fuera fabricante de empanadas, le pegaría una estampilla. No, señor. Una estampilla. Pero claro. Le pongo... ¿qué? ¿Con la lengua? ¿Con qué la va a pegar? No, con huevos, no. Señor, con huevos. Ah, ah, sí, peor, claro, todavía. No, bueno. Sería... Con y le pone directamente de carne, sí, sí. Listo, de dulce. Ahórrese la preposición, ponga directamente carne, queso, dulce. Ah, no. Tiene razón, sí. ¿Y por qué no pone la inicial? Y ya está, ahí empieza la confusión. Claro, ahí empieza. Porque es de una Q, ponemos una K y todo. Empieza que el mensaje de texto. Claro. No, bueno. Con todos sus idiotismos. Sí, sí, sí. O un emoticón, ¿vio que ahora están los emoticones que hablan? Sí, estupidores. Dos puntos y encierre paréntesis quiere decir que está contento. Sí. Yo vi el del asterisco, pero otro día se lo cuento. Sí. Bueno, pero no importa. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y si usted va a comer la empanada, vio que hay dos grandes vertientes en las empanadas, que es la frita o la al horno. Sí. Sí. La frita produce gran mortandad, me han dicho. Sí, bueno, no. Porque se fríe en grasa, señor. Más que en la clase, se fríen en grasa, y además una grasa que sí, incluso que en algunos locales es de antes de la Gran Guerra. Sí. Sí, se vuelve a usar esa la se grasa. Vuelve a usar eternamente. Sí. No, eternamente no, porque eterno no. Perennemente. La grasa no se pierde, se transforma, señor, como toda la materia en el mundo. Y sí. Bueno, no es el mejor día para discutir eso, pero sí. La empanada frita la sacan, hay que comerla recién hecha, usted no la puede de cualquier hay que comerla qué recién hecha. ¿Enojo? ¿Cómo recién hecha? Claro, recién en caliente, no la puede dejar después un tiempo, pierde las impresiones digitales, se quema, se hizo. Bueno, pero se calienta de nuevo, ¿y qué hay? ¿Para qué está bien el horno? Y no, pero el horno no puede hacer una cruza de horno y frito. Y son mejores al horno. Me han dicho que, yo tengo un amigo médico, me han dicho que la fritura produce la muerte. Sí. No, la persona que come cosas fritas, el doctor Cormillón me dijo el otro día, con entonación lúgubre, que el que come cosas fritas no pasa de los 30 años. ¿De dónde viene? No, señor, sí, señor. ¿Qué hace esta gente que no comió nada frito? Jamás. Hay mayores de 30 años. ¿De dónde viene la expresión estamos fritos? Claro. Vamos, señor. No, pero no es... Tengo los... Claro. Sí, por el arrebato, será, no sé. Pero... Hablando del arrebato, está la famosa empanada arrebatada, que es quemada afuera y cruda por dentro. Ah, eso pasa. Claro. Un milagro que solamente podemos hacer en algunos comercios, que yo ahora, ¿a usted le gusta la empanada jugosa? Yo no sé cómo hacen. Pero es como algunas empanadas contienen dentro mucho líquido. Parece pote de caldo, parece. Mucho líquido. Y usted la muerde y empieza a ver que empieza a gotear, pero mucho. Y una empanada puede tener tranquilamente un vaso de aceite. ¡No! ¡Ah, señor! Sí, ¿cómo no? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Depende de qué sea. Si es de carne... Bueno, todos los fluidos del animal, con el... ¿Qué fluidos del animal? El sudor. Con un poco... Uno aspira a que... Que el animal esté carneado. Claro, primero, ya el animal lo hayan carneado, que no esté vivo el animal. Pero como el churrasco, yo lo pincho y sale de todo de ahí. No sale nada. Le sale sangre, le sale... Lo que no me gusta y no soporto es la empanada cortada a cuchillo... ¿Cómo que no es la mejor, señor? ¿Cómo es la mejor? ¿Por qué no le pone directamente un pedazo de carne? No. Un bife adelante, se le pone acá. Se llama milanesa eso. La carne picada presenta suavidad, poca resistencia. Pero no, señor, la empanada de... Y rima con el manjar que usted se está comiendo. Claro. Es algo relleno que necesita, no que usted empiece a mascar el relleno con distinta intensidad. Bueno... Que la masa. Se distribuye en su boca. Claro. Esa variedad de sabores y así lo vi en Salta, por ejemplo. El relleno, bueno, pero el relleno de cualquier cosa tiene que estar ya... Procesado, señor. Procesado y comido. Pero es cortado. No, claro, tiene que ser molido. Nunca hay un relleno que es más fuerte que lo que bordea el relleno. No, pero más fuerte no. ¿Y por qué no le pone un osobuco? Claro, no le van a poner un asado con hueso, señor. Adentro de empanada. Imagínese. Le pone cortado a cuchillo, pero cortado chiquito. Y a veces... ¿Y por qué ya que lo va a cortar chiquito, picada? Métalo en una máquina. No lo ponemos en una máquina, es otro sabor. ¿Qué es lo que hace la máquina? Lo hace mejor. ¿Usted sabe lo que cuchillo? ¿Sabe lo ¿Para qué inventamos la máquina? Para no usar el cuchillo. ¿Sabe lo que se está comiendo? ¿Cuándo? Ah, se trata nada más que una inquietud antropológica. Y bueno, en lo picado. No importa, lo está comiendo si le gusta, a ver si somos claros. Claro. Bueno, señor, en todos los órdenes es así. Sí, así. Yo prefiero saber, mejor dicho, no saber exactamente lo que me estoy comiendo. Es la diferencia entre un gourmet y un amateur. A mí me gusta cortar el cuchillo y con papa. Oh. Pedazo de papa. O sea, un asado al horno con papa. No, no, señor. Sale con frita. No sé cuál es, si es tucumana o salteña la que tiene papa. ¿Eh? Pero bueno, salteña. Salteña me dice. Carne con papa es muy inglés. Sí, sí, sí. No, no, pero está la empanada. Atribuya, La empanada, la empanada. Es otra cosa. Pero bueno, y lo que no vale es abrir puntas de empanadas para luego abandonar. Ah, no, ¿por qué no vale? Bueno, no me paso haciendo eso con los bombones y con las empanadas. Es una descortesía, una guarangada. Sí, porque no es cosa de agarrar la empanada y después abandonarla brutalmente. Con vergüenza y asco. Claro. Primero, si usted tiene un plato frente a usted, fenómeno. Pero la empanada generalmente es un manjar itinerante. Ambulatorio. Y se sirve, claro. Viene uno y le sirve de una bandeja. Sí. Y usted queda con la empanada en la mano. O sea, ¿dónde la abandona? La exposición de una empanada es un asunto delicado, ¿no? Sí. Usted no la puede dejar ahí nomás. Como quien... Pero si es una maceta cerca y no siempre usted está. Usted quiere una responsabilidad sobre la empanada que toma. Y se la tiene que comer. Sí. Bueno. Entonces, cuando no hay más remedio que abandonar la empezada, hay que buscar macetas. Sí. Las macetas de interiores, que uno nunca sabe para qué sirven. ¿Para qué esta gente compra gomeros, plantas de interior? Bueno, muy sencillo, para poder abandonar empanadas. Sí. Las mete ahí. Y un poquito de tierra encima y chao. Y listo, le pongo un poco de tierra encima y empieza incluso la planta. Pero bueno, cuando usted en el cóctel llega al macetero, ya después de varios trámites para a este músculo, simular que llega de un modo más o menos fluido hasta el lugar, se encuentra con otras empanadas en la maceta que fueron abandonadas y otros alimentos un también. Vamos a pegar un chicle abajo la mesa y encontrar otros chicles. Unos cuantos más. Mejor, para no llegar a ese extremo, mejor es consultar o pedirle a un amigo que se haga cargo de la empanada. ¿Pero cómo le dice? ¿Me tenés la empanada? Pero, por ejemplo, yo lo conozco a usted, muerdo una empanada de berenjena o alguna de esas cosas. Y le digo, Barton, me tocó una de berenjena. ¿Y qué? ¿Cométela? Cométela, que a vos te gusta. No, bueno, siempre me da la berenjena. Eso no es un amigo. A mí me gusta, pero no la empanada. Eso no es un amigo. Bueno, lo que sea. ¿Qué le gustan las empanadas? Mira, me tocó una cortada a cuchillo. Sí. Cométela, la doy. No es cortés. Es mucho más elegante eso. Claro. Igual debe ser con discreción, ¿no? El intercambio así de empanadas de mano a mano. No, feo. Medio bajo mano, hay que hacerlo. Sí, que vos no grites, otra vez me vas a dar la empanada que no te gusta. ¿Por qué no te comes esta que te gusta a vos? Claro. Tampoco, no le voy a decir así. Ahí se responde con una piña eso, claro. También, la parte de la empanada, voy a ser un poco asqueroso, la parte de la empanada que usted ya comió, que la tiene en la boca, se la tiene que tragar. Bueno, señor, por supuesto. Hay ventanas, gente que escupe bombones, ¿nunca vio? Tipo, yo muy... Pipermín. Sí. Y lo escupe. No, señor. Lo que está dentro de la boca se traga. Sí, señor. Es así. Se traga aunque sea veneno. Bueno, El caballero que por error ingirió arsénico o encaje antiguo. Sí. Se lo traga. Lo traga eso, y reza. Y aprovecha para despedirme de todos ustedes. Sí. Fue un error que se le va a hacer. Es así. Lo interesante sería que, como intentamos nosotros en un viejo emprendimiento bancado por el gobierno nacional, hacer repulgues de empanadas que por su condición artística fueran coleccionables e identificatorios. ¿Se acuerda? Hicimos el cruce de los Andes. Sí, claro. Ya el repulgue convertido en obras escultóricas. Cruce de los Andes, Batalla de Cepeda. La Piedad. Declaración de la Independencia. Sí, llegada de San Martín. Trafalgar, que era una con muchas cosas. Claro, sí. Sí, tiene que ser algo múltiple, algo coral, siempre, pero, porque sí. Es individual, no... Lola Mora no sirve para el repulgue. Incluso había algunas que la zona empanada era el perfil de héroes. Claro. Ah, mire qué bien. Hermoso. ¿Pero y se la comían? Porque... Los héroes, sí. No, no, pero es raro porque sí. Uno ve tanto trabajo en una empanada y... Te da no sé qué comer, no sé qué. Sí, sí. A mí me pasa con... A veces yo pido puré, suponete, ¿no? Sí. Entonces yo hago... paso el tenedor en un sentido, sí. Después en otro. Sí. Y curiosamente queda como una reja, ¿no? Claro, bueno, sí. Yo con ese amor que uno tiene por las obras propias... Sí. No me la como, no me la como. Bueno, pero señor, tampoco es una obra. Sí. Sí. Bueno, para usted, porque no es suya. Pero... No, no, está bien, yo no lo quiero ofender. Yo me expreso mayormente así. ¿Y qué, se la lleva a su casa el puré? No, no, tampoco, no sé qué hacer con la eso. La cuelga en el restaurante donde va. Que viene el mozo, últimamente los mozos están desesperados por retirar los platos. Sí, sí. También dice. Uno le pide la cuenta y el tipo dice, ¿puedo retirar? No. Tiene que ver una cosa que hablaste, ¿qué no me podés cobrar? Sí, no, no, le tiene que retirar. Mira, ¿cuántas veces usted, 10 minutos después de terminar de comer, dice, ma, ¿por qué dejé este pedazo? Claro. ¿Cómo? Claro, mira, lo como, pues, está. Y recomienza. Sí. Bueno, no, ahora no, porque el mozo viene y retira, pero no importa. Sí. Vamos a repartir ahora entre el público presente, empanadas, incluso con una empanada sorpresa, última cosa que decimos. ¿Sorpresa? Estamos muy atrasados. La empanada sirve también para mensajes amorosos. Sí, señor. Adentro o afuera. Acotado de reparto de empanadas, una de ellas dice, te amo. Claro, no. Tiene la galleta de la suerte adentro con un mensaje, señor. Pero con la un tiene mensaje que... firmado. Son las empanadas chinas. Usted claro. Tiene que sobornar incluso al tipo que hace las empanadas, sí. Al que las reparte, etcétera, y su amada recibe. Que no le llegue... Ya sabes quién te habla, sí. Etcétera, etcétera, te amo. Disculpa, espérame el zaguán. Disculpa que la letra movida. Pero eso si usted confía en que su amada mira mientras se la está comiendo, porque si no, uno conoce a su no amada. Hay manera de... Seis de, si cada, está, de cada 10 mensajes no si, pueden ser leídos sino bueno, bajo el efecto de los rayos X. Sí, claro, no hay manera. En general uno está mirando hacia el horizonte. Si la dama no hace eso, hay que dejar de amarla. Vamos a cantar entonces ahora y a honrar las empanadas que nos han traído. Que son para nuestro Sabela del equipo de la venganza que está ahí. Bueno. No, tranquilo, vamos a ver. Nuestro Cholo Simeone. Una breve pausa y empieza el bailongo. Mientras sí, tanto, levantar las sillas, ¿eh? Vamos a no repartir empanadas. Pausa.